María, tú tienes mi amor, con tu caminar y sonrisa de niña. Es grato tenerte a la vez y luego desear estar a tu lado. Tú fuiste mi primer amor, la que hizo desear en mi esperanza. Por eso yo vengo hacia ti, cantando feliz esta dulce canción. Por eso yo vengo hacia ti, cantando feliz esta dulce canción. Eso es, el corazón, María linda. María, tú tienes mi amor, con tu caminar y sonrisa de niña. Es grato tenerte a la vez y luego desear estar a tu lado. Tú fuiste mi primer amor, la que hizo desear en mi esperanza. Por eso yo vengo hacia ti, cantando feliz esta dulce canción. Por eso yo vengo hacia ti, cantando feliz esta dulce canción. Y ven para que goces. Todo mi amor, ay María, te daré mi corazón, ay María, te daré mi dulce amor, ay María, te daré todo mi amor. Echa para adelante y para adelante suena. Ay María, te daré mi corazón.